Google Keep y la captura rápida de pensamientos. Una herramienta para el primer paso de hacer, crear y conectar. Procesando Ideas. Procesando Ideas es un podcast sobre procesos creativos. Cómo nacen, cómo se transforman y qué hacemos con las ideas que llegan. Soy Richard del colectivo Pachacamani y te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Episodio 5. ¿Te ha pasado que vas caminando y de pronto aparece una gran idea? Una frase, una imagen mental, una conexión que no habías pensado, y justo cuando tratas de recordarla, se desvanece. Así empieza esta historia y este episodio también. Hoy quiero hablarte de este momento, cuando aparece una idea y no sabes qué hacer con ella, porque si no la capturamos se pierde. Y si se pierde, tal vez nunca volvamos a encontrar otra igual. ¿Por qué capturar ideas? En el episodio 2 de este podcast hablamos sobre las capturas de ideas. Ese hábito de anotar, guardar y o registrar los pensamientos que llegan sin previo aviso. Allí reflexionamos sobre lo frágil que puede ser la mente creativa, sobre cómo muchas veces tenemos esa idea y luego se va. Pero también dijimos algo clave. Capturar es el primer paso para hacer, crear y conectar. Hoy quiero retomar esa idea, pero con una propuesta más concreta y práctica. Vamos a hablar de una herramienta sencilla que puede ayudarte mucho. Google Keep. Primero lo primero, la libreta. Antes de entrar al mundo digital, quiero comenzar desde otro lugar. La libreta analógica. El cuaderno de toda la vida. Porque antes de Google, antes de las apps, la primera trinchera de lucha creativa siempre fue el papel. ¿Por qué sigue siendo tan valioso? Porque escribir a mano nos obliga a detenernos un momento. Nos conecta con el cuerpo, con el pensamiento y deja huella. Una libreta se puede guardar, revisar, encontrar años después. Yo mismo sigo usando libretas en la mochila, en el escritorio, en algún lugar de mi trabajo, porque una idea anotada a mano ya empezó a tomar forma. Es como si tuviera vida. El complemento digital. Vivimos en un mundo acelerado y no siempre tenemos una libreta a la mano. Aunque es un poco contradictorio porque siempre tenemos el celular a mano. Ahí es donde entra lo digital. Y entre muchas herramientas que he probado, Google Keep destaca por algo muy simple. Está siempre ahí. Es rápida, liviana y funcional. Y no te distrae con demasiadas opciones. Eso hay que reconocerlo. Keep es como una nota adhesiva digital. Abres la app, escribes, hablas o tomas una foto, etc. Y listo. La idea ya no se perdió. La capturaste. Y eso trae mucho alivio. Capturar es sembrar creatividad. Mira, una idea capturada es como una semilla. Ya lo dijimos antes. No sabes aún si va a crecer, si dará un fruto, ni cómo lo va a hacer. Pero al anotarla, le diste un lugar. Y eso es sumamente valioso, porque esa nota puede ser el inicio de un artículo académico, un episodio de un podcast, un poema, o una solución a un problema que venías pensando hace tiempo. Y Keep se vuelve así en una bandeja de entrada creativa. Es un espacio donde tus pensamientos llegan para luego ser revisados, ordenados y desarrollados. Por eso decíamos que es el primer paso. ¿Cómo uso Google Keep? Método práctico. Ahora te compartiré cómo la uso yo. Un método sencillo que puedes adaptar a tu forma de trabajo. Y si no usas Google Keep y otro sistema, otra aplicación en tu celular, puedes utilizar estos pasos también como un criterio de trabajo en ese contexto. 1. Captura rápida. Escribo ideas sueltas, frases, preguntas o grabo notas de voz cortas, que la app transcribe automáticamente a texto. 2. Visuales. A veces tomo una foto de algo que me inspira, como un fragmento de un libro o una pizarra, y Keep reconoce el texto de la imagen gracias a su función OCR, y eso me ahorra mucho tiempo de transcripción. 3. Organización ligera. Uso etiquetas, o sea, el famoso hashtag o el numeral con palabras clave que yo predefino. Es decir, ideas, hashtag, podcast, numeral, artículos, hashtag, referencias, por darte alguna pauta. También asigno colores. Puedes poner diferente color a cada nota según el tema o el tipo de proyecto que estés utilizando. 4. Búsqueda potente. Cuando tengo muchas ideas capturadas, uso el buscador interno, que encuentra textos incluso en grandes volúmenes de notas y de textos en una nota en sí. 5. Colaboración. Si quiero compartir una idea con alguien, puedo compartir la nota directamente mediante el correo, siempre y cuando tenga Google. Esto es perfecto para el trabajo en equipo o incluso compartir las notas de la compra con tu pareja. Y por último, revisión. Una vez por semana, reviso lo que capturé. Si ya no me sirve, lo elimino. Si quiero conservarlo, lo archivo. Y si quiero desarrollarlo más, lo llevo a otro espacio porque se conecta con un documento de Google o lo transfiero a mi sistema en Obsidian. Keep se sincroniza con mi cuenta, así que la tengo accesible también desde una computadora o en cualquier otro dispositivo. Un hábito, no una trampa. Eso sí, capturar todo también tiene su riesgo. Como ya lo mencioné antes, puedes llenar tu app con frases sin sentido, hacer varias capturas del navegador, de enlaces, etc. Y lo malo es que podemos confundir este acto de capturar con el de actuar. Por eso te recomiendo hacer este pequeño filtro. Preguntarte. ¿Esta idea tiene valor potencial para o puede nutrir mi proceso creativo? ¿En qué sentido? Y eso nos ayuda a filtrar y a subrayar la importancia de cada nota. Si la respuesta es sí, guardas la nota. Y si no, dejas que se vaya. Este episodio es solo el inicio, ya que en otros próximos capítulos hablaremos de otras herramientas para capturar ideas. Y también hablaremos de algunos métodos analógicos, como el bujo. Pero ahora quisiera escucharte, ¿no? Escríbeme para saber qué app utilizas tú. Así podemos elaborar una lista colectiva de herramientas creativas recomendadas por toda la comunidad. Capturar es un gesto de respeto hacia tu mente creativa. Es aceptar que algo importante pasó por ti y que merece ser cuidado. Ya sea con lápiz, con la pantalla, con la voz o con la imagen, capturar una idea es el primer paso para transformarla en algo real. Este episodio fue escrito, producido y grabado por mí, Richard Mujica, desde Pachacamani, en coproducción con Kamani Audio. Y si esta reflexión te hizo bien, compártela por favor a quien creas que lo necesita. Y espero tus comentarios en el correo hola@kamaniaudio.com o en mastodon@muxica@masto.es. También te puedes suscribir a la newsletter de Procesando Ideas en Substack o en LinkedIn. Tienes todos estos datos y los enlaces en las notas del episodio. Te envío un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Procesando Ideas.